Y la verdad que nos sentimos imprescindibles, porque de verdad, preparar la vianda y tratar de concientizar, la verdad que hoy por hoy nosotros somos trabajadores de la educación popular y comunitaria, que dejamos de ser voluntarios, somos trabajadores, pero que lamentablemente no hay decisión todavía de ser reconocidos, aunque lo venimos peleando, que somos muchos en la provincia.